Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos este recorrido informativo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que este viernes 13 de junio en el Aula Benjamín Carrión, el músico Víctor Ayora realizará la presentación de su última producción discográfica. Darío Males nos amplía la información. Integrante de varias agrupaciones musicales como Alma Lojana, Super Combo y Remembranzas, Víctor Enrique Ayora es un músico lojano con una de las carreras más prolíficas del país. El próximo viernes 13 de junio a las 18 horas, el músico presentará su último disco, en el cual están los temas Alma Lojana en versión pasillo, A qué negar en bolero, Vaso de lágrimas pasillo, Para qué me recuerdas vals, Dos almas en bolero, Noche de Hungría, Marcha húngara y el tema Tú significas todo para mí en versión bolero, entre otros temas más. El evento tendrá lugar en la Sala Benjamín Carrión, en donde el músico ofrecerá su nuevo trabajo y además aprovechará para entregar su otro trabajo discográfico, Piano, Pasillo y Sentimiento. Esta semana la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura lleva a la pantalla de su cine las producciones del cineasta aragonés Carlos Saura, que iniciará el día de mañana, miércoles 4 de junio, y se extenderá hasta el próximo 9 de junio. La muestra de cine retrospectiva de Carlos Saura, realizada con la colaboración de la Embajada de España, presenta desde este miércoles 4 de junio a las 19 horas en la Sala Alfredo Pareja de Escanseco, 8 cintas representativas de este cineasta aragonés y de las producciones españolas. Carlos Saura nació en Huesca el 4 de enero de 1932. Recién finalizado el bachillerato, comenzó a aficionarse por la fotografía, por lo que abandonaría sus estudios de ingeniería industrial para ingresar en el Instituto de Investigación y Experiencias Cinematográficas de Madrid, donde obtuvo el diploma de dirección. Hasta la actualidad suman 44 producciones audiovisuales, entre cortos y largometrajes, documentales y demás. En esta muestra son 8 producciones las que develan la cultura popular tradicional de la España del siglo XX. El Ballet Ecuatoriano de Cámara, por motivo del 1 de junio, Día del Niño, ha realizado varias funciones para festejar a los más pequeños del hogar. Tal es el caso que esta noche, a partir de las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará la obra Pinocho, un clásico infantil. En pasados días, una noticia despertó la inquietud de varios sectores culturales, políticos y juveniles del sur de México. En una rueda de prensa, el conocido subcomandante Marcos anunciaba su desaparición de los medios de comunicación. Darío Males nos detalla la información. Fue en 1994 cuando los medios oyeron los nombres subcomandante Marcos, quien por entonces lideró la revolución de indígenas del sur de México agrupados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su presencia, que en alguna ocasión admitió ser una figura icónica que a nivel mediático enraiza su pensamiento, reapareció públicamente para anunciar su decisión de abandonar la dirigencia zapatista, donde ejercía papel protagónico desde hace 2 décadas. A los pueblos y gobiernos del mundo. El dirigente, que fungía como vocero y jefe militar, dijo que la decisión obedece a cambios internos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En un comunicado de más de 10 páginas, Marcos afirmó: "Por mi voz no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional". Para quienes se niega el día, para todos la luz. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.